se no decida, o oh, chiquito que no nos dolió. No, no, en Guacanco. Siempre me la feliz, ay, ay, ay, o se detiene.